Otra particularidad que se tiene de que no somos apéndice ni de instituciones, ni de gobernación, ni de alcaldía, sino que somos la expresión directa del poder popular. Por consecuencia, al principio no se quería desvincular directamente ese viejo estado constituido con el estado comunal, donde nosotros sabemos de que ellos son solamente un acompañamiento al fortalecimiento de este nuevo estado. Pero sí te lo puedo comentar de que ha existido choque, que ha existido, y que todas las luchas que se han ido transformando a través de la comuna no han sido luchas fáciles. Todas han sido, como decirte, tienen que ser dándole duro, de modo de que ese viejo estado prácticamente atienda esas necesidades que nosotros tratamos a veces de manifestar, ya que ellos manejan prácticamente actualmente ese capital. Nosotros tenemos que depender necesariamente de ellos, pero ya no como lo veíamos en el pasado, que era solamente pedir, sino más que todo, ahora en este momento es exigir que la satisfacción de la máxima suma de felicidad posible.